Importancia de la comunicación oral y escrita. La comunicación es un instrumento social tan importante que sin esta herramienta se puede afirmar, jamás podríamos influir en las ideas, en los sentimientos o en las acciones de otras personas. El destino del hombre es afrontar y resolver problemas, y esto, como es natural, es obra de la comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información de una entidad a otra. Todos los seres vivos tenemos la necesidad de comunicarnos y todos nos comunicamos de una u otra manera, pero solamente el ser humano pudo desarrollar la comunicación a través del habla y la escritura. Este proceso ha costado miles de años en perfeccionarse y todavía no podemos asegurar que haya terminado de evolucionar. Para los investigadores, la comunicación no se limitaba a las simples transmisiones de mensaje, sino que la concebieron como un proceso simbólico mediante el cual una cultura se erige y se mantiene. Cada cultura ha desarrollado no solo un lenguaje oral y escrito determinado, sino variantes dentro del mismo, dependiendo de la región en la que se desarrolle. Lamentablemente, la comunicación oral y escrita ha sufrido ciertas mutilaciones gracias a la sociedad actual, y cada vez es más difícil encontrar personas que sepan utilizar su idioma con las correctas reglas gramaticales, denotaciones y fluidez. La globalización ha afectado incluso a este sector de la cultura, adoptando cada día más anglicismos y expresiones que no corresponden a nuestro país. Todo esto nos afecta día a día, por lo que es muy importante recibir y dar una educación de comunicación oral y escrita de forma continua. Nuestro lenguaje es muy rico y vasto en comparación a muchos otros, y debemos aprender a utilizar esas herramientas correctamente para poder desarrollarnos cada vez mejor como seres humanos, y en este caso, como mexicanos. El poder comunicar una idea o un pensamiento debe ser un proceso de liberación y reciprocidad. La elocuencia con la que nos comunicamos debe ser siempre parcial, con la suficiente energía y el sentimiento. Cuando nos comunicamos de forma oral con otras personas, a mi parecer, es la comunicación más importante. El habla muestra sentido al mensaje, al tono, a la fuerza del sonido, a la claridad en las palabras y algunas otras características como el orden y las expresiones. Cuando entablamos una conversación, estructuramos una serie de oraciones en las que empleamos por naturaleza el orden de las palabras dentro de las mismas oraciones. Asimismo, tratamos de que la información sea clara para que la interpretación sea tal cual lo que se está expresando. De igual forma, se pretende utilizar coherencia en el mensaje. En nuestra actualidad, empleamos poca coherencia en lo que hablamos o comunicamos. Utilizamos un mix en las palabras que ocasionan que el sentido sea incorrecto. También es importante mencionar que la comunicación por medio de la escritura es lo que ha dejado a través del tiempo huellas históricas que nos permiten conocer lo que se plasmó hace millones de años, desde las pinturas rupestres hasta una novela contemporánea. La comunicación, desde que el ser humano aprendió a hacerlo a base de señas, expresiones, sonidos, lenguajes, idiomas, escrituras y todos los medios que han venido evolucionando, ha demostrado que ha sido la mejor forma de desarrollo en nuestra sociedad y cultura. La comunicación es prueba certera de que todo lo que cada uno de nosotros conocemos y de lo que tenemos entendido ha sido a través de comunicación verbal y escrita, por lo que la comunicación es el uso del lenguaje y de todas las herramientas que tenemos para transmitir un mensaje con las características correctas y empleadas de manera adecuada.